Oigan cómo ellos mismos nos aplauden y nos aclaman. Vean que ellos nos están dando el primer lugar, no nosotros. ¡Qué poca autoestima tienen! ¡Aprende a ser como nosotros!